Hola, hola, hola, camaradas de Libres, Justos y Dignos. El día de hoy, menos que nada, pues a agradecerles por su escucha en la radio El Hijo del Ajolote. El día de hoy y el día de mañana vamos a estar revisando de alguna manera algunos elementos, ¿no? Sobre la obra de Kautsky. Hay otras cosas que andan por ahí, pero creo que hay que dejar madurar algunas noticias, algunos datos, algunas cifras. Seguramente saldrán en el TikTok, en un documento más extenso, para difundirlo. Pero bueno, sí hay que dejar que maduren algunas ideas y ver más o menos cómo se comporta el tema del día. Los temas de la semana, porque son muy importantes. Pero hoy vamos a revisar dos, bueno, un tema, el de la compra y venta principalmente, que tiene que ver con algo que se le va a llamar el salto mortal de la mercancía, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy interesante en la discusión del marxismo. Porque yo voy a seguir desarrollando esto que es la crisis estructural del capitalismo desde el capital, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que partir de una premisa, y aquí creo que es importante señalar el tema desde esta premisa para poder vincularla con el tema en el cual estamos nosotros desarrollando de alguna manera, ¿no? Entonces, el tema central es que hay algunas posiciones en el marxismo que de alguna manera marcan que se puede, en algún momento se puede generar la situación de que el capitalismo es sustentable en sí mismo, o se sostiene en sí mismo, ¿no? Podemos decir de alguna manera que el capitalismo tiene la capacidad de poder generar un entramado, o tiene la capacidad de poder desarrollar en alguna manera una capacidad de reproducción por sí misma, ¿no? Es decir, que puede ser domesticado, o que puede estar equilibrado, o que puede de alguna manera ser humanista, ¿no? Que no puede estar en crisis, en pocas palabras. Esa es una visión que se ha contemplado y se ha difundido en el pensamiento económico burgués y de los terratenientes desde hace mucho tiempo, ¿no? La idea de si el capitalismo tiene una capacidad de autoorganización, de autogestión y, por supuesto, de que pueda estar en equilibrio. Es una discusión que, bueno, nos podríamos tardar muchísimo tiempo y nosotros seguramente no lo vamos a poder desarrollar en pocas sesiones. Por eso es importante pues seguir estudiando el capital fuera de Marx, ¿no? Sino buscar más marxistas para buscar la idea de cómo ellos comprenden el circuito del capitalismo y sacar nuestras propias conclusiones. Por eso la obra de Kautsky se vuelve en un tema referencial, porque como ya lo hemos comentado anteriormente, pues tiene este elemento, ¿no? Entonces, como entendemos de alguna manera que esta es la tesitura del sistema capitalista, que esta es la tesitura en la cual nos estamos inscribiendo del comportamiento en su propio radio, y que nosotros sabemos que el sistema mercantil, el sistema de las mercancías, combinado con el sistema del dinero, es el eje central en el cual se mueve el sistema capitalista, nosotros tenemos que poner como punto de arranque un primer elemento, ¿no? Entonces, el primer elemento es que la transformación, la compra y venta, tiene que ver con la idea de que se está centrando el movimiento de la mercancía en dinero y del dinero en mercancía, ¿no? Es una función cíclica, es una función en términos generales que está buscando su propio eje, que está buscando su propia dinámica, pero que tiene que ver con una circularidad simple, ¿no? Es decir, la mercancía se vuelve dinero y el dinero se vuelve mercancía, y entonces los valores se están trasladando de un lugar a otro. Y el dinero sirve para deshacerse de una mercancía y conseguir otra del mismo valor. Esto le vamos a conocer como se vende para comprar, ¿no? Es el traslado de la mercancía de un lugar a otro para poder obtener otra mercancía, ¿no? Yo lanzo al mercado una mercancía y después con ese dinero yo compro otra mercancía. De los dos fenómenos, ¿no? De los dos fenómenos que es la MD y la DM, la más difícil es la MD, es decir, el vender, ¿no? La mercancía que se convierte en dinero. La de comprar la mercancía no es un problema tan general, que también requiere su propia particularidad, pero asumimos que existe el dinero. Una vez que estén las condiciones históricas para tener dinero, pues nosotros lo que vamos a generar es poder comprar, ¿no? O sea, si tenemos dinero, compramos. El problema de vender es que necesitamos que alguien tenga dinero. Y entonces eso se dificulta de alguna manera. Entonces, aquí en un primer elemento, pues el mismo circuito de la mercancía tiene que ser de alguna manera desarrollado en términos generales de observar cómo el dinero, ¿no? Es el mediador, ¿no? El dinero es el que vincula a la mercancía para poder salir del propietario y que entonces el propietario pueda obtener otra mercancía. El dinero va a jugar un papel muy importante en términos generales en este proceso y entonces en ese sentido nosotros podemos poner en el centro que esa primera manifestación tiene que ver con una dependencia permanente de esta figura, ¿no? O sea, el dinero va a jugar un papel muy importante, el dinero va a tener ese propio eje, va a ser el mediador, va a ser el que atrae y que expulsa mercancías, ¿no? De la mano del propietario, que no es un valor de uso para conseguir un valor de uso, ¿no? Es un tema muy interesante porque sin el dinero no existiría o el sistema capitalista se vendría abajo. Entonces son dos elementos, ¿no? No es únicamente marcar el punto de cómo la mercancía es la figura importantísima, la figura que mantiene la circularidad de las mercancías, sino también poner en el centro que el dinero, al ser una mercancía, que eso también ya lo explicamos anteriormente, juega un papel bastante interesante. Entonces, sin dinero no hay capitalismo, que es el otro elemento central, ¿no? Que tenemos que explicar de alguna manera, ¿no? En esta circularidad, en esta cuestión de propietarios contra propietarios privados, si el dinero faltara, ya no hay capitalismo. Es algo muy interesante, ¿no? Observar cómo es un elemento central, ¿no? O sea, sin él, la figura, el tránsito, la circularidad del mundo de las mercancías se vendría abajo, ¿no? Por eso es interesante cómo cuando vimos las formas del valor, la mercancía, dinero, mercancía, viene a solucionar muchos problemas y esta vinculación de la mercancía, dinero, mercancía, lo que va a hacer es expulsar de alguna manera la capacidad de construcción del propio sistema, pero además de que tenga la facilidad de poder expandirse a todo el mundo. Antes del dinero, pues era claro que el sistema capitalista tenía muchísimas, no, el sistema mercantil tenía muchas dificultades para poder ser homogéneo a nivel mundial. El dinero, como va a ser un elemento que va a poder facilitar el tránsito de las mercancías en la circularidad del propio sistema mercantil, pues entonces le va a venir muy bien al capitalismo que cuando requiera expandirse va a tener en su propia dinámica la facilidad de hacer las rotaciones de una manera mucho más rápida, ¿no? Pasar de mercancía a dinero, dinero a mercancía, de manera pero bastante, bastante importante. Entonces esta idea de vender para comprar, bueno, se va a desarrollar de una manera muy, pero muy poderosa en la condición del sistema capitalista. El otro elemento que me parece también muy, pero muy importante que podamos tocar en este sentido es la cuestión de que el paso de la muerte, ¿no? El paso de la muerte, ¿qué es lo que significa? Bueno, el paso de la muerte lo que significa es que la mercancía se convierta en dinero. Entonces, el punto central de esta crisis sistemática, ¿no? De esta crisis histórica a nivel general, es poder observar cómo se pasa de una figura mercantil a una figura dineraria. Dice Marx, y también lo va a referir Kautsky, que ese fenómeno es el más difícil, ¿no? Que además es el más complicado, ¿no? Poder encontrar una mercancía que pueda convertirse en dinero. Porque requiere, de alguna manera, no solamente que esa mercancía sea un valor de uso, sino que ese valor de uso tenga un referente o tenga un polo de atracción que tenga dinero. Entonces, lo complicado es, ¿qué es lo complicado? Primero, que sea un valor de uso general, o que sea un valor de uso para un sector de la sociedad muy específico, ¿no? Que no solamente sea una mercancía, sino que esa mercancía tenga que ser útil para los demás. Entonces, puede ocurrir el problema de que produzcamos valores de uso, pero esos valores de uso no los tengamos en el contexto. Es decir, que las personas no quieran esos valores de uso. Entonces ahí tienes un primer elemento que puede ser diferente, ¿no? O sea, al contrario, no es tanto, ¿no? Cuando el dinero pasa a mercancía, pues ya sabes que hay un valor de uso que estás buscando. El problema de la venta es que tu producción pueda ser valiosa para los demás. Entonces, en el capitalismo eso juega un papel muy, pero muy relevante, ¿no? La forma en cómo conectas, la forma en cómo desarrollas, la forma en cómo planteas la conexión del valor de uso con el no propietario. Es decir, que el no propietario tenga el interés por comprar tu mercancía. Entonces ahí tienes un primer elemento que es bastante complicado, ¿no? O sea, buscar la manera, o sea, buscar el referente, buscar el producto, ¿no? Que pueda tener una correlación o una conexión con la demanda. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Es muy importante que no se pierda de vista. El otro elemento que también es muy, muy, muy referente es no solamente buscar de alguna manera que el otro quiera tu valor de uso, sino que tenga la suficiente cantidad de dinero para poder adquirir ese valor de uso. Entonces, imagínense que ya tienen el primer elemento, ya tienen la mercancía. Ya tenemos la mercancía que necesita o que creemos que necesita la población. Y por el otro lado, necesitamos que la población tenga dinero. Esa población tenga dinero o esa población que necesita esta mercancía tenga la cantidad de dinero suficiente. No sé si primero que tenga dinero y segundo que tenga la cantidad suficiente para poder comprar ese valor de uso. Entonces es un doble, o sea, se está complicando doblemente, ¿no? Porque ya ubicaste, ya observamos de alguna manera que la M y la D se están conectando. Lo que aquí bastaría decir y lo que aquí bastaría mencionar a nivel general es que esta M y que esta D tengan de alguna manera en su propia conectividad, tengan la capacidad de poder realizarse porque necesitamos que estos personajes que no tienen este valor de uso tengan dinero y además tengan la suficiente cantidad de dinero. Entonces tenemos en un primer momento que hay un doble componente, ¿no? Por un lado, un componente donde puede haber una sobreproducción y puede haber una subdemanda. Otra vez, ¿no? Lo que estamos observando con este salto de la muerte es que la crisis, en términos generales, no es una crisis en una dirección. No, no, no, no es una crisis unívoca. Es una crisis en dos direcciones, en dos sentidos. El primer sentido es una crisis que va de la sobreproducción, es decir, ya tenemos la cantidad ya tenemos el objetivo, ¿no? Que son una población que tiene las necesidades de esta mercancía. Pero no sabemos realmente cuánto quieren ellos, consumir. Tampoco sabemos cuánto necesitan de dinero. Pero el primer elemento es no sabemos cuánto quieren. Entonces nosotros podemos producir 1 millón de mercancías, por ejemplo. Y ese millón de mercancías se van a quedar atoradas, porque a lo mejor la población necesita 1/2 millón. Y entonces tenemos un problema de sobreproducción. Sí, el MD o la venta requiere y asume que en primer lugar haya sobreproducción, porque no se conocen a ciencia cierta la cantidad real de cuánto se necesita de esa mercancía. Y por el otro lado, supongamos que tenemos en términos generales la cantidad real que se necesita en el mercado. Pero vamos a tener otro problema en términos generales, que es que cuánto dinero necesitan estas personas, cuánto dinero necesitan estas personas para poder consumir esa mercancía. Y aquí tenemos un otro problemón bastante grandecito, porque si bien es cierto que nosotros podamos lograr hacer un plan en el capitalismo donde sabemos cuánta población hay que necesitan esa mercancía, cuánto consumen en un periodo de un año, y nosotros gestionamos la producción estimada en ese periodo de año, ¿no? Es decir, nosotros decimos, sí, en un año se necesitan 10.000 chaquetas. Y nosotros producimos 10.000 chaquetas, ¿no? Entonces decimos que la oferta es igual a la demanda. Entonces ya no había un equilibrio. El problema es que los consumidores tienen un ingreso monetario. Y entonces ahí el problema es de esas 10.000 chamarras, ¿qué porcentaje del consumo se hace efectivo con el precio de la mercancía que se está ofertando? Y entonces vamos a observar allí que entonces la oferta se va a volver más grande que la demanda, pero la demanda, ¿no? Sí, que la oferta se va a volver diferente a la demanda, y entonces vamos a observar un doble componente. Por un lado, vamos a ver una crisis de sobreproducción, ¿no? Porque estamos produciendo de más a las necesidades históricas, y por el otro lado, estamos viendo una crisis de subconsumo porque la demanda no estaría absorbiendo totalmente las mercancías. Entonces estamos otra vez, de alguna manera, observando que la crisis de sobreproducción y la crisis de subconsumo se están conectando otra vez, ¿no? Es decir, no podemos hablar de crisis de sobreproducción y de crisis de subconsumo separadas, sino las tenemos que ver en su propio conjunto, ¿no? Hay una demanda efectiva que nos está realizando, ¿no? Una demanda que no está asumiendo su compromiso, y por el otro lado tenemos una crisis de sobreproducción porque hay mucha producción en el sistema capitalista que no se está realizando de alguna manera. Entonces, la idea en este sentido es que el ciclo económico que estamos observando de mercancía, dinero, mercancía, vender para comprar, para que el ciclo económico pueda seguir girando, entonces en esa circularidad la mercancía se tiene que convertir en dinero y el dinero se tiene que convertir en mercancía. Por eso se llama el ciclo mercantil. Cuando uno de los dos polos, la venta o la compra, se rompe, entonces lo que va a pasar en el ciclo es que se va a atorar y entonces el ciclo se va a empezar a deformar. A eso es una crisis estructural. Porque realmente este proceso en donde la mercancía y el dinero, en donde la mercancía se convierte en dinero y el dinero se convierte en mercancía, el capitalismo es tan pero tan violento que regularmente sí se está rompiendo en uno de los dos polos la circularidad de las mercancías. Entonces, frente a este proceso, lo que hay que decir abiertamente es que en el circuito se está rompiendo. Porque recordemos, y aquí esto es lo más importante, es que la venta, ¿no? Por aquí lo tengo, ¿no? Porque en este proceso, ¿no? Lo que hay que recordar de alguna manera es que toda venta es una compra. Es decir, ¿por qué la mercancía dinero y el dinero mercancía están en permanente conflicto cuando en este ciclo la MD está en la primera fase? Porque cuando el dinero se convierte en mercancía, es decir, cuando se compra, existe también una venta. Es decir, cuando hay una venta, hay una compra. Y cuando hay una venta, hay una compra. Entonces, lo que estamos observando de alguna manera es que en el circuito de la mercancía, no importa si la mercancía se convierte en dinero o el dinero en mercancía, el problema es que al mismo tiempo está su contrario. Y entonces el circuito de la mercancía se puede romper en la primera fase o en la segunda, y entonces el tema es que la crisis económica es permanente en términos generales, ¿no? Hay una crisis de sobreproducción y hay una crisis de subconsumo a nivel general. Es decir, la demanda efectiva no hay bajo ningún sentido. O sea, sí, o sea, la demanda efectiva no está absorbiendo totalmente las mercancías y la producción se está acelerando. Entonces, tenemos un sistema en donde la demanda se está contrayendo y por el otro lado la producción está incrementando de manera muy, pero muy sistemática. Entonces, como podemos observar, sin llegar al punto de la crisis o a la estructura de la propia crisis del capitalismo, que a eso vamos a ir, lo que estamos observando es que el salto mortal de la mercancía es la propia estructura del capitalismo en su propia crisis cíclica. Entonces, no solamente tenemos una crisis de valor de uso contra valor de cambio, sino que en el propio valor de uso y valor de cambio se ve reflejada en la construcción del circuito mercantil esa crisis, ¿no? Entonces, obtenemos un elemento que me parece muy importante en esta idea del salto mortal de la mercancía, en donde nosotros podemos decir, a final de cuentas, que el sistema capitalista no puede, bajo ningún sentido, ser equilibrado. No puede estar en equilibrio. O sea, el sistema capitalista no puede estar en un ciclo en equilibrio, sino que lo que está pasando es que el capitalismo se encuentra en una crisis permanente. Y en esa crisis permanente, a veces explota, y a veces se controla, ¿no? Pero eso no quiere decir que cuando se controlen las fuerzas de la crisis, no exista crisis, sino que la crisis está latente en todo el proceso porque la propia circulación de las mercancías, es decir, la compra y la venta, se encuentra de alguna manera, comprometida por la sobreproducción y el subconsumo. Creo que esto sería, en términos generales, lo que quisiera yo compartirles en este pequeño avance. Es un tema que me parece muy importante, es un tema que nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre el tema de la mercancía, sobre el tema de la crisis específicamente, sobre cómo se construye la crisis en el capitalismo, de cómo esto nos va a llevar, por supuesto, a la teoría del plusvalor. Cuando lleguemos a la teoría del plusvalor, pues ya revisaremos cosas mucho más concretas, mucho más poderosas. Pero aquí podríamos decir que hay un esquema muy interesante que desde antes, ¿no? Es decir, que en la propia construcción de la mercancía y en la propia construcción del dinero ya existen problemas en el sistema capitalista. Problemas muy, pero muy grandes. Muy grandes que no pueden sostenerlo. Y entonces, que tarde que temprano estos problemas van a explotar, ¿no? Entonces, es por eso que cuando dicen, no, pues solamente hay que meterle el gasto, simplemente hay que aumentar el gasto social, etcétera, etcétera, para poder domesticarlo. Tú no puedes domesticar un sistema que en su propia fórmula concreta y en su propio contenido genera crisis. O sea, está permanentemente, o sea, no puede el capitalismo de alguna manera controlar sus propias contradicciones, ¿no? Porque son bastantes, bastantes, son bastantes y además están muy, pero muy adentro de la célula del ADN capitalista, ¿no? O sea, el ADN capitalista tiene este proceso. Entonces, bueno, después vamos a observar mañana otros elementos muy importantes sobre este proceso que se va que podemos nosotros colocar en el debate, ¿no? Pero bueno, creo que aquí podríamos cerrar. Es un tema bastante interesante, ¿no? Que además da pauta para entender otras cosas a nivel general, pero que hoy nos convocaría un poco a poder entender esta circularidad, esta idea de cómo el sistema capitalista en su circuito, mercancía, dinero, mercancía, está la crisis ahí inserta. Pues bien, bien compañeros, camaradas, fue un gusto estar con ustedes y les vuelvo a agradecer por su escucha, por compartirnos, ¿no? Si tienen algún comentario, alguna duda, ahí andamos en redes sociales y bueno, pues los saludamos desde la comunidad Libres, Justos y Dignos y bueno, pues nos despedimos como se despediría el gran Che Guevara. Hasta la victoria siempre venceremos, camaradas.